Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a esta mañana de febrero en Radio FM con F de Fleming, con mi compañero Juan. Buenos días. Muy buenos días. Estamos celebrando las jornadas culturales del IES Dr. Fleming. Estoy aquí con mi compañera Sara y vamos a presentar diversas secciones relacionadas con un tema bastante actual, la inmigración. La inmigración. En mi opinión, los inmigrantes tienen muchos obstáculos para llegar a nuestro país y les deberíamos ayudar en vez de ponerle muchísimos más. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que esas personas, al igual que nosotros, se merecen una oportunidad para disfrutar de los, digamos, placeres de los países europeos y no deberíamos impedirles disfrutar de ellos y dejarles apartados en países menos desarrollados. Totalmente de acuerdo. Y vamos a presentar la primera sección que van a presentar nuestros compañeros Javier y Ángela. Van a conversar un poco sobre este tema y más tarde continuaremos con las siguientes secciones. Javier y Ángela, podéis pasar, por favor. Bueno, hola, buenos días. Como bien comentaban mis compañeros Juan y Sara, vamos a hablar nuestro punto de vista, el punto de vista de Javier y Ángela, basándonos fielmente en el libro que el otro día leímos en clase, En mar abierto, de Eduardo Romero, basado en hechos reales, el cual, como decía, muestra fielmente la situación de la inmigración en España, ¿no, Ángela? Sí, habla de cómo un señor senegalés viene a España. Como en su trabajo, perdón, el cual trabaja en el típico trabajo de Cubo Express, el que recoge basura a domicilio, sufre un accidente laboral, el cual la empresa debería dar parte en 24 horas, y esta empresa al fin y al cabo pues tarda hasta 45 días, ¿no, Ángela?, en dar parte. Sí. Y lo cual se ve fielmente como una persona inmigrante puede tener la percepción de España de que puede ser un país en el cual las condiciones tanto laborales como pues de vida pueden ser de las mejores y se ve como en ese sentido falla. Luego también queríamos hablar un poco del tema de cómo pasan la barrera de Melilla o cómo llega la gente a nuestro país, los inmigrantes, y tienen que ir de vuelta de alguna manera. Ya que es un tema actual que se sale mucho en las noticias de cómo incluso niños salen arriesgando su vida intentando cruzar para vivir un sueño español que en realidad ni es un sueño ni es nada, porque vienen, tienen condiciones infrahumanas, sueldos pésimos y casi no les da para vivir. Que en parte yo entiendo que quieran venir porque lo están pasando muy mal en su país. Y a mí personalmente me da muchísima pena de esa gente, porque vienen aquí para intentar tener una vida mejor, arriesgando incluso su propia vida, pero en verdad lo que consiguen es pues tener una mala vida, porque tienen una mala vida. Y lo que hacen, la parte negativa de esto es que vienen y como que les quitan el trabajo a los españoles. Hombre, sí, de alguna manera. Además, no es solo que les quiten el trabajo, sino es el desengaño que ellos se llevan al llegar aquí pensando pues, en lo que hablábamos, del sueño español, y al final pues acabando en o mandarles de vuelta a su país, o si consiguen finalmente entrar en nuestro país, conseguir un trabajo en el cual, como hemos visto en clase, en el libro de En mar abierto, pues que no se atiendan las condiciones laborales. Y bueno, poco más. Hasta aquí concluye nuestra presentación. Muchas gracias. Después de dar paso a Javier y Ángela, vienen a acompañarnos Cristina y Eva. ¿De qué nos van a hablar, Juan? Bueno, ellas nos van a hablar de dos deportistas refugiadas que lograron cumplir su sueño, llegar a los Juegos Olímpicos. Un saludo, Eva y Cristina. Buenos días, yo soy Eva y os voy a hablar de Yusra Mandini, que nació en Siria. Cuando navegaba a la altura de Turquía junto a su hermana y a otros 20 pasajeros, la frágil embarcación en la que iban comenzó a llenarse de agua. La joven se lanzó al agua y empezó a nadar para remolcar la barca hacia Grecia. Yarra se aseguró de que nadie resultara herido, ya que afirmó que había gente que no sabía nadar. Llegaron a la isla griega de Lesbos y Yusra y otros compañeros emprendieron su viaje hacia el norte de Europa, recurriendo en algunas ocasiones a traficantes de personas. Al llegar a Alemania en 2015, comenzó a entrenarse en un club de Berlín. Ahora tiene 18 años y se entrena como integrante del equipo olímpico de atletas refugiados. Cabe destacar que la joven ya representó a Siria en el Campeonato Mundial de Natación en 2012 y también participó en los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016. Buenos días, os voy a hablar de Yolande Abika, que nació en la República del Congo y cuando apenas era una niña fue separada de su familia. Fue recogida por un helicóptero que la llevó a un centro para niños, donde empezó a practicar judo. Cuando en 2013 llegó a Río para competir en el Campeonato Nacional de Judo, su entrenador le quitó el pasaporte y le limitó las dietas, como le venía haciendo en campeonatos anteriores. Cansada de abusos, huyó del hotel y vagó por las calles en busca de ayuda. Actualmente es refugiada en Brasil y ha conseguido una plaza en el equipo olímpico de atletas refugiados. Yolande sueña con ganar medallas y algún día volver a juntarse con su familia. Bueno, esto me ha parecido un claro ejemplo de superación y demuestra que da igual cómo seas, puedes lograr todo lo que te propongas. Y después de hablar de estas dos deportistas, las cuales, por desgracia, no podemos tener aquí hoy, vamos a presentar la sección de Daniela, nuestra compañera procedente de Cuba, que nos va a contar su experiencia personal sobre el tema. Muy buenos días, Daniela. Buenos días, Daniela. Buenos días, Sara. Encantada de estar aquí en este programa. ¿Qué te hizo emigrar a España? La verdad es que no tuve ningún motivo ni económico ni político como muchos inmigrantes, sino que se nos dio la oportunidad. Mi tía y mi madre viajaban mucho. Llegó un momento, un punto en que mi tía se quiso quedar aquí por comodidad de conocer un poco más y digamos que nos impulsó un poco más a venir a este país. ¿Tuviste muchos problemas a la hora de llegar aquí? No, la verdad es que no. En Cuba, como es un país un poco restringido, pues teníamos que pasar por una entrevista en el ayuntamiento que se nos dio la oportunidad porque no nos la negaron ni nada, entonces no tuve ningún problema para venir. Digamos que todo fue muy fluido. Sí, así es. ¿Te acogieron bien aquí cuando llegaste? Sí, dentro de lo que cabe sí, porque cuando vine yo era un poco más pequeña. Cuando fui a la escuela, digamos que no me aceptaban tal y como era, a lo mejor por mi color o algo, pero se reían de mí y bueno, lo fui superando y aquí estoy. ¿Echas de menos a tu país de alguna manera? Todos los años voy a ver a mi familia porque no puedo estar sin ella. Es una cosa que me sienta bien estar con ellos y bueno, supongo que de alguna manera es mejor para todos nosotros. Sí, es lo normal. Y bueno, para concluir, ¿te planteas alguna vez volver a vivir allí? Sí, nos planteamos volver a vivir allí, pero no solo en Cuba, sino en más países. Es una idea que tenemos, queremos conocer un poco más, entonces digamos que vamos a viajar la familia. Muchas gracias por tu colaboración, Daniela. De nada, Sara. Bueno, para finalizar este programa, después de escuchar la opinión personal de nuestra compañera Daniela, vamos a escuchar un poema que nos va a presentar nuestra compañera June. Ave del mar, espuma migratoria, ala del sur, del norte, ala de ola, racimo desplegado por el vuelo, multiplicado corazón hambriento, llegarás, ave grande, a desgranar el collar de los huevos delicados, que empolla el viento y nutre en las arenas, hasta que un nuevo vuelo multiplica, otra vez, vida, muerte, desarrollo, gritos mojados, caluroso estiércol, y otra vez a nacer, a partir, lejos del páramo y hacia otro páramo, lejos de aquel silencio, huid, aves del frío, hacia un vasto silencio rocalloso, y desde el nido hasta el errante número, flechas el mar, dejadme la húmeda gloria del transcurso, la permanencia insigne de las plumas que nacen, mueren, dunan y palpitan, creando pez a pez su larga espada, crueldad contra crueldad, la propia luz, y a contraviento y contra mar, la vida. Bueno, y después de este precioso poema brindado por nuestra compañera June, voy a dar paso a la última aportación del programa, de mano de nuestro compañero Javier San Pedro y nuestra presentadora Sara, que nos van a deleitar cantando la canción Color Esperanza. Doy paso.